アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chicos, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto, ovación. Bueno, una ovación para Radio Anime Nexus y para ustedes, por supuesto. Muchas, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Muchas gracias a mi querida Carigoy, que ahí nos robó unos minutillos, pero se le perdona porque se le quiere mucho a Carigoy. Muchísimas gracias por pasarnos controles y pues es momento de continuar la diversión aquí en Radio Anime Nexus. Les saluda su amiga y servidora DJ Yaome, aunque ahorita andamos ahí en el Face como DJ Ariel, ¿verdad? Dicen que somos DJ Ariel, no, somos DJ Yaome. De aquí hasta que me muera vamos a ser DJ Yaome. Ok. ¿Se estaban durmiendo? ¿Por qué se estaban durmiendo? Un gran saludo a Héctor Abrán. Dice, hola DJ Yaome, no sé si puedas mandarme un saludo por mi cumpleaños que cae el jueves. Sí, claro que sí, mi querido Héctor Abrán. Ahorita te ponemos la canción de feliz cumpleaños, por supuesto. Padrísima, ¿eh? Lo mejor de lo mejor solo para ti. ¿Quién más por aquí ya se andaba reportando? Ah, miren, Jack Damantius GK, DJ Yaome, un saludo desde Perú. Arequipa, llegando a casa para escuchar el programa. Muchísimas gracias, mi querido Jack. Y bienvenido, Jack, como el de la película de Titanic. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Y ya reportándose desde ahorita, Gracias, gracias. Dejen coloco el primer pedo musical ahí del invitado. Bueno, 2 minutos con 21 segundos. Bueno, Kevin Pizarro. Ah, perdón, DJ Fénix dice: hola, mi mejor amiga. Esperando tu transmisión con tu hermosa y linda voz. Muchas gracias. Un saludo para vosotros desde España. Hasta España, mejor dicho. Jolines. ¿Quién más por aquí? Por aquí, Carlitos Simán dice: ya listo para escuchar, deberías ya cambiar a DJ Ariel. Definitivamente no te queda mal. No. DJ Yaome, ¿qué pasó? Como si de nada atraes más escuchas y te consta. No creo. Los de la ovación se estaban durmiendo, contestan. Cabina. Es que me estanteó el nombre. ¿Qué onda, Cabina? Dice ya DJ Ariel. No, jamás. Jamás DJ Ariel. Nunca. Nada más porque andamos con la temática de Disney. Paco Julián dice: buenas noches, Omar. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Saluditos, mi querido Paco Julián. Tú siempre fiel a la transmisión, ¿eh? Muchísimas gracias. Ando cenando. ¡Ay, qué rico! ¿Qué estás cenando? ¿Café? ¿Pan? No, Camina. No. Sí, perdón, Fénix. Se me olvidó esto de los alias. Pero sabes, eres linda. Muchísimas gracias. Tokiji-kun, ¿qué onda, compañero? Tú siempre fiel, ¿verdad? Escuchar. Llegó la comadre DJ Yao, me dice. Saludos, compañera. Aquí ya en sintonía. Muchísimas gracias, compañero. Mientras me echo unas retas. Bueno, genial. Me gusta ver sus retas, chicos. Moshi Moshi, DJ Yaome. Moshi Moshi, Walter Catalán. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Gracias, chicos. Déjenle subo un poquito a la música. Ahí está. Que como traigo audífonos, se escucha algo bajita la música, luego alta. Todo un show. Bueno, pues hoy tenemos un tema del día bastante interesante, señoras y señores, o señoritos y señoritas. Tenemos un tema del día bastante interesante, una propuesta indecorosa que nos hizo Marquitos Gómez de tema del día. Y pues él es el que va a patrocinar esta transmisión. Dice, ¿qué tipo de dere prefieres en el mundo del anime y por qué? Este es nuestro tema del día de hoy. Con dere me refiero, por ejemplo, a las undere, las yandere y todo lo que termina en dere. Ese tipo. ¿Cuál es el que prefieres tú en el mundo del anime y por qué? Si alguien no sabe lo que es una dere, pues ahorita vamos a hacer una pequeñísima introducción para que les quede claro. Las vías de contacto, por supuesto, las voy a decir porque luego se me olvida. Es DJYaome03, el Skype. Y en el chat Alianza Anime, ahí nos encuentran. Sí, totalmente en vivo y en directo. Aquí vamos a andar en el grupo de Facebook, el chat Alianza Anime y el Skype como DJ Ome03. Oh yeah. Muy bien, pues parece que ya saludamos a todos y a todas. Las vías de contacto ya las di. Perfecto, ya saludé a todos. Ok, creo que vamos con el primer pedido musical. Y pues obviamente le corresponde a quien propuso el tema del día de hoy, o sea, a Marquitos Gómez. Y él eligió un tema musical aquí interesante, pero dura 2 minutitos. Yo creo que le voy a agregar uno que tengo por aquí. Por supuesto, uniéndonos a la iniciativa Disney. Va a ser de Disney. Tengo uno muy bueno, un remix para ir ad hoc con la temática. Bueno, con el prefijo de DJ y todo eso. Pues vamos a colocar un remix. Está muy padre la Bella y la Bestia que por aquí tengo. Déjenlo, voy descargando. Ay, ¿dónde está? Rayos, no lo encuentro. Está tan padre que no lo encuentro. Ay, se supone que me lo envié. Ay, ay, ya sé qué hacer. Claro, claro. ¿Quién más nos habla por aquí? Ay, no me encuentra. Genial. Eso estuvo mejor. Ay, ¿quién será Fernando Nexus? No me da. Ya. Dije, ¿dónde está? ¿Dónde estoy? Nos vamos a enviar un mensaje para encontrar nuestros otros mensajes. Qué loco. Ah, miren, Fernanda Velázquez está online. ¿Quién sabe por qué, no? A esta hora, ¿quién sabe por qué? No. Escuché bien Forever Alone, ¿verdad? Ok, aquí tengo. Ha de ser este. Obviamente, ahorita lo vamos a colocar. Bueno, pues vámonos rápidamente con el primer periodo musical. Y aquí Facu Julián nos dice: ando cenando arroz con pollo. Ay, qué rico, pues provechito. Provechito. Fargueros dice: hi, hi, moshi, mi querido Fargueros. Bienvenido. Ok, vámonos rápidamente con el primer pedido musical, que es de Marquitos Gómez, y dice: no hablaré de mi amor, de la película de Hércules. Uy, vamos a escucharlo, pues enseguida regresamos. Y de una vez les voy a colocar el remix este de La Bella y la Bestia, que está padrísimo. A ver, me quedo Toquilli, escúchalo, a ver qué te parece, tú que andas ahí de bestia. Se escucha mal, pero es el personaje que tiene Toquilli de Disney. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues, que esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo, formaremos la alianza. Chikai, comenzamos. 男なんて懲りたはずなのに信じて騙されて悲しい目にあった男なんて懲りごり女の妹いやヘラクレスに恋してるくせに嘘ついても神を見通しを渡ってるわ今何考えてるかしょなんでさ言えないなんだため息なぜなのバカらしい恋してないわ

Chica, y pues ya regresamos, chicos. Muchas gracias. ¿Qué tal, sus remix? Padrísimo, padrísimo. También el tema de Marquitos estuvo muy padre, El tema de Hércules, muy lindo, Versión japonesa. Me gustó. Un fuerte aplauso. Qué buenos gustos musicales tenemos. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. No sé si aquí quieran hablar ya o no quieran hablar. Bueno, adelante, ¿quién es? Hola, buenas noches a todos. Para los que ya me conocen, soy Marquitos Gómez. Para los que no, soy el 2.0, como me llama DJ Ome. Pues este día, pues propuse este tema. Realmente, me fascinó cómo meterle algo al anime, algo un poco, un tema no muy nombrado, pero vamos a ello. Vamos con lo que es un dere. ¿Qué es el dere? Ahorita estaba viendo comentarios y pues vamos a responder la pregunta que todo el mundo se hace, o los que no sepan, ¿qué es un dere? Es la derivación o clasificación de un personaje a la cual se clasifica en el anime. Conforme al programa, pues voy a ir describiendo todos los tipos de deres que, pues, los que conozco y los que he investigado, y pues sí es un, sí es mucho, pero vamos a encontrar personajes que ustedes mismos ya conocen, o por su mente van a, pasar de rápido, y pues van a decir, este es un dere. Ok, muchas gracias. Pues ahora Marquitos va a ser nuestro sensei. La verdad se le ocurrió este tema. Y pues está bastante interesante, ¿eh? De hecho, yo también voy a aprender del tema. Bueno, pues, ¿cómo se te ocurrió, Marquitos, para empezar? Verás, estaba en internet y de la nada me topé un video. Creo que todo el mundo conoce este youtuber español que se llama Calatrash. Y pues me interesó su video y dije, cierto, hay varios derivaciones del DER en el anime. Y pues dije, ¿por qué no? Vamos a platicar esto en lo que es Anime Nexus, Alianza Anime con DJ Ome. Me acordé del programa y dije, pues vamos a ver si nos ha platicado este tema anteriormente, y pues parece que no, y pues se dio la oportunidad el día de hoy. Ah, ok, muchas gracias. Gracias, por pensar en nosotros. De nada. Ok, Marquitos, ¿me ayudas con comentarios o qué onda? Vale, bueno. Empiezo con el primero. ¿Qué es un dere? Pues ya lo había explicado, es la derivación o clasificación que se hace un personaje dentro de un anime. Vamos con el siguiente, que era, la pregunta era de Gabo Zavala, que preguntó quién era un dere. La siguiente, Henry Bautista, dere dere. Vamos con ello, ¿qué es un dere dere? Normalmente es un personaje muy típico. Digamos, este personaje es el que está cariñosa con todo mundo. Cariño por acá, cariño por acá, por todos lados. Pero, ojo, no significa que esté con todo el mundo así de cariñosa, porque se vería como que raro, ¿no? De los deres, hay una clasificación de los deres, que tal vez las, la ya no escuchas, que son las Osanahimiji. ¿Qué son? Son parecidas a las dere dere, pero a diferencia de la de estas personajes de Dere, estas son más tranquilas. ¿Qué quiere decir? Que cuidan a los demás, son muy amistosas, son muy buenas. No quiero decir que también las de Dere no sean buenas, también son muy buenas. Pero a diferencia de las Osananihimi, estas primero interponen primero la amistad ante el amor. O sea que si le gusta el mismo chico, va a dejar que su amiga se quede con ese chico. No, digamos, esta clasificación se le da en sí porque, digamos, ellas tratan de cuidar más a los personajes. Proponen cuidarlos, ayudarlos y demás. Pero siempre ponen más a la amistad que el amor. Básicamente no se interesan mucho por él como tal, pero no quiere decir que tampoco sientan amor. También lo sienten, pero obviamente se clasifica en otras partes. Ah, ok, bueno. Gracias. De nada. ¿Quién sigue, Marquitos? G Pintado. Dice, buenas, mis deres son las tsunderes, por lo que considero el comportamiento más saludable y normal. Las alegres deres son muy calladas o muy psicópatas. Las tsunderes están llenas de energía, por lo general son personas divertidas, así que mentalmente están bien. ¿Le gusta sonreír? Le gusta que lo maltraten. Ajá, y ahí vamos. ¿Qué son las tsunderes? Como ya les, bueno, más o menos la explicación que está, ahí les va. Son aquellas personas, bueno, personitas, no normalmente son bajitas, son las que tienen pésimo humor, son muy violentas, pero también suelen ser cariñosas, y estas van cambiando conforme a quien quiera demostrarlo. Una rama de las tsunderes está la Tsun Tsun. Curiosamente esta no tiene la palabra dere, pero sí es derivado de las tsunderes. Digamos, las Tsun Tsun son aquellas caras... Bueno, es lo mismo que la tsundere, pero dígase que le quitamos la parte amorosa. En sí son personas que igual, aunque les gusta a alguien, siempre son violentas y no demuestran mucho cariño. Ok. Ay, me acuerdo de alguien. No sé por qué, pero como que me queda el saco. Sí, es que al principio yo soy medio desconfiada también. Ya cuando me conoces bien ya. O no, Marquitos. Ok, gracias, Marquitos. De nada. ¿Qué más sigue, Sensei? Vámonos, dice Ricardo Lema. Dice, muy buenas noches, Aome. Después de prácticamente un mes, te vuelvo a escuchar. Con respecto al tema, me gusta las cuderes, por las que en sí me gusta mucho su actitud callada y misteriosa. Por el momento de las que sonríe se les ve muy lindas, y por eso las cuderes son mis favoritas. Bueno, ahí vámonos. ¿Qué son las cuderes? Uh-huh. En sí ya las explicaron. Son aquellos personajes que en sí, sí son muy calladas, pero también tienen su parte amorosa. Digamos, dígase de aquellos personajes que se avergüenzan muy rápido, pero en sí no llegan al extremo. Veamos, hay una derivación que son de las cunderes y... a ver si me trato de acordar. Ok. Ahí se me olvidó. Dame un segundito. Uh-huh. ¿No te apures? Bueno, en lo que me acuerdo, sí. Ok. Sí, te escuchamos. Dice Mayra Muñoz. Dice, buenas noches, y yo, Memo, ¿podrías explicar qué es un dere, por favor? Saludos desde Lima, Perú. Saludos. Vale, como ya le había explicado, son las clasificaciones que se les da a los personajes dentro de un anime. Esta sí viene por muchísima clasificación y creo que me sería más conveniente que fuera describiendo todas las que encuentre. Bueno, todas las que ya tengo aquí. O que te las vayan preguntando, ¿qué te parece? También sería, ¿no?, bueno. Sí. Yo digo. O como tú veas, Sensei. Yo nada más ando aquí. Te escucho en la clase. Como gusten. Ahora sí, ya me acordé. Ahora sí, de las cunderes. Y ahora sí, ya recordé. Okay. De la raíz de estas se encuentran una característica muy especial, que son las darudere. Digamos que son muy parecidas a las cunderes, pero a diferencia de estas simplemente... como tal, ¿cómo le explico? Les falta la... ¿cómo se dice esa palabra? Se me va la onda. No, digamos que estas son... Simplemente se la aplica a la emoción como tal. Digamos que es un parecido que tiene las cuderes, pero a diferencia es hay un poco de emoción como tal, pero no siempre es amor. Ok. Bueno, vamos a explicar bien las cuderes, porque parece que hay confusión aquí. Digamos, las cuderes, Bueno, son distintas ya que son personajes sin emociones. Ya sea porque les cuesta expresar el amor, les cuesta expresar otra emoción. No quiere decir que siempre sea unilateral con el amor. De esa se deriva la darudere, que es lo mismo, pero digamos que estas no expresan tal sentimiento como tal. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a poner un personaje muy muy, muy peculiar. Digamos, las gunderes, no sé, para los que hayan visto ya animes muy no tan recientes, encontramos uno que es Nagato del anime Haruhi Suzumiya. Ella es una gundere, digamos, le cuesta expresar mucho sus sentimientos, por así decirlo. No expresa mucha expresión. De esta, hay otra de esas, como ya le había mencionado, que son las darudere, que son las mismas, pero les cuesta más trabajo expresar más emoción. Son como que las más calladitas, las más reservadas y casi no hablan. Ya. Como Reya y Anami, ¿podría entrar? Ándale. Evangelion. Exactamente. Oh, ok. Ah, qué interesante. Y hay muchos tipos de dere, ¿no? Un buen. Sí. Para que no nos vayamos confundiendo, voy a explicar cada una conforme a los comentarios. Voy a ir explicando cada una y si me topo con su tema, bueno, el tema que están diciendo que me gustan las yanderes, kunderes, sunderes, etcétera, voy explicando ya más adelante qué van siendo, para que no nos vayamos haciendo bolas, y así voy explicando toda la clasificación que se encuentre. Ojo, siempre aquí hay algo. No siempre vamos a encontrar la clasificación con la terminación dere. Puede que la no tenga la terminación y se le componga con otra palabra. Ah, ok. ¿Vale? Bueno. Ok. Uh-huh. ¿En dónde nos quedamos? Bueno. ¿Quieres seguir con la clase o nos vamos a corte musical? ¿Qué te parece? A un corte. Un ¿sí? corte musical. Bueno, y ya regresando. Okay. Ya regresando les explico todas las clasificaciones que sé de los dere, ¿vale? Bueno, va. Para que no se despeguen. Bueno, vámonos con los primeros pedidos, chicos. A ver, dejen checo mi lista. En mi lista de pedidos, que está por aquí. Me quedo Juan Esteban. No me da tu video de YouTube. Parece que ya fue eliminado. Así que vamos con el pedido de Gabo Zavala. Muchos saludos para ti, mi querido Gabo. Ya que dice saludos. Seguimos con el pedido de Facu Julián. Ay Dios, ¿cómo se pronuncia esto? Hormungan Openings. Vamos a escucharlo. Seguido de Juan Esteban, tu pedido de Disney lo vamos a dejar para el bloque Disney, ¿vale? Pero sí, sí va a ir. Seguido del tema de Ricardo Lema, a Saishination Clash Rom, vamos a escucharlo. Y terminando este bloque con el tema de Sword Art Online, vamos a escucharlo, pedido de Luis Alberto. Pues vamos con esto y enseguida regresamos, chicos, en este despegue de Radio Animanexus. Seguimos aquí con Marquitos Gómez y DJ Aome hablando de la tele. Así que no te despegues. Enseguida volvemos. I'm not afraid to die. Ya regresamos, chicos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Animanexus, la número uno y nada más. Seguimos aquí con el tema de las Dere y aquí con Marquitos Gómez, que nos está dando la clase de hoy, mis queridos aprendiendos. ¿Qué onda, Marquitos? ¿Cómo estás? Bien, todavía, ¿sí? Por aquí andamos. ¿Te tratan bien o te tratan mal? Me tratan bien. Ah, bueno. Nada más quería saber eso. Ok, bueno, pues tenemos muchos comentarios, Marquitos. Sí, ya chequé, son un buen. Muchos, muchos, y tenemos ya vamos a cumplir una hora al aire. Por eso me voy a apurar y a describir todos los tipos de deres que pueden existir en el anime, ¿vale? Bueno, aquí Ronaldo Hernández dice, la mía es la tsundere, ¿por qué? Por ellas. Pone una imagen ahí de varias tsunderes famosas. Vale, antes vamos a hacer esto, DJ Yome. Por cada comentario que lees, yo voy describiendo una clasificación de las tsunderes, ¿vale? Digo, las del tipo de deres, ¿vale? Ah, ok, bueno. Vale, uno y uno. Vale, ya hiciste tu primer el comentario, ya la leíste. Y ahí va la siguiente clasificación de los deres. La siguiente es la budere, o bodere, como la quieran pronunciar. Estas tienen una peculiaridad, ya que son como las tsunderes. Pero esto es cuando se les llena de ira, o sea, ira. Llega un momento en que se avergüenzan y por sus actos y estas se echan a correr, o sea, por la timidez. De estas se desclasifica de las tsunderes, que son las boderes. Ok. ¿Cuántas tsunderes? Bueno, ¿cuántas deres más bien? Ok, bueno, ese perrito no es mío, quiero aclarar. Ese perro es en la casa de Marquitos Gómez. Que luego dicen que se escucha mi perro, pero ahora no. Ok, Carlos Mauricio dice, no sé, entre Lois de... ¿qué? Dios, Valier de Zero no Tsukaima y Yuno Gasai de Mirai Nikki. Creo que prefiero estar solo, comentan. Muy sabia la decisión. Vale, siguiente clasificación. Esta creo que todo el mundo la conoce, que son las yanderes. Ya saben, las yanderes son aquellos personajes que están locas de amor. Son psicópatas de amor. Y son aquellas que literalmente pueden matar a sus rivales por esto. Digamos, dígase de los personajes de... Estás en mi camino, te voy a matar porque estás coqueteando con este personaje que me gusta mucho. De esta se desprende una rama de las yanderes, que son las yangires. Las yangires, a diferencia de las yanderes, estas no representan amor. ¿Qué quiere decir? Que esta sí son violentas, locas, psicópatas, pero no es por amor, simplemente lo hacen por matar, simplemente. ¿Por matar? Sí. Como esta... Ay, hay un personaje muy famoso. Caballo Rosa. Ah, no. Ella sí entra en la clasificación de las yandere. Porque esta sí está loca. Pero es porque se enamoró del personaje. Sí, porque hay, a veces se confunde mucho las yanderes con las yanguires. Es, sí, es muy parecido, pero la, una pequeña diferencia es que estas no, no es por amor, simplemente es por matar, así simplemente son violentas y locas. Así de simple. Ay, pero bien que las quieren. Pero que bien las quieren. Okay, Eduardo Cremori dice, las tsundere porque son muy lindas, más si son lolis, comenta. Sí, normalmente las tsundere se le clasifica así porque son pequeñas, pero no siempre pasa así, a veces hay otros personajes que son más de un tamaño más promedio y sigue siendo tsundere. Un personaje a lo mejor se les venga a la mente y solamente aquellos que han visto el anime de Unlimited Wing Wars, ahí se me fue el nombre completo. Bueno, los que ya conocen el último término creo que ya saben cuál es. Fate Stay Night. Hay un personaje ahí que es tsundere, pero no es loli, por así decirlo. Ah, okay. Bueno, gracias. Luis Alberto dice, tsunderes, no sé, pero los personajes así en el anime me gustan mucho, se me hacen, no sé, sexys. Okay, no, divertidas, dice. Saludos como siempre, escuchando a la voz más sexy de la radio mexicana. ¡Ah, caray! ¡Órale! De la radio mexicana, favor que me haces, mi querido Luis Alberto. ¡Qué buenos cumplidos, digamos! Sí, ¿verdad? Picarones. Okay. Siguiente clasificación. Ahí va, ya la había mencionado, pero lo vuelvo a repetir. Son las kuderes. Bueno, sí, este es algo distinto porque ya son un poco, no se escucha mucho, pero ahí va. Son los personajes sin emociones. Ya sé porque les cuesta trabajo expresarlas, pero poco a poco pueden expresar una que otra emoción. En literal es un poco más afecto por el amor. De las kuderes se deriva una raíz, que estas son las darudere. Ya la había mencionado. Son muy parecidas a las kuderes, pero a diferencia de estas, simplemente no hay emoción como tal. Son las son los personajes simplemente sin emoción. Casi, casi. Ok. Aquí dice Carlitos Imán, fiel seguidor tuyo. Dice, pregúntale al Sensei 2.0. ¿En qué clasificación te pondría? interesante. ¿En qué clasificación, Marquitos? Ahorita llegamos a esa porque hay más okay. Hay uno muy muy preciso, a lo mejor muchos se identifican, pero ahí les va. La siguiente, esta es otra clasificación de los dere, pero digamos que esta no tiene la terminación dere. Estas son las bukkake. Digamos, esta casualidad de los personajes en sí tiene potencia como las kuderes, pero la condición es que estas no la representan como tal. Más las bukkake son como robots, normalmente son robots que tratan de expresar o tratar de expresar qué son los sentimientos. Algo así como si vieron la película de Terminator, parecido, somos así que no expresa el sentimiento como tal o trata de descubrir qué es una sonrisa o algo. Estas son las bukkake. Ok, gracias, Marquitos. Bueno, aquí hay otro comentario. Ay, Juan Esteban, te hace la competencia, creo que va a ser el 3.0. Dice, saludos, ¿cómo van todos? Yo tengo Doritos, mi pantaloneta desde hace 4 meses, ¿no? Respecto al tema del día, si algo tiene el anime son arquetipos. Los que más predominan son aquellos que terminan por dere. Personalmente, yo tengo 2 favoritos. Uno que me gusta que solo, pero solo en la ficción, y otro que me gusta en una persona real. Primero son las tsunderes. Una buena tsundere en una serie puede crear una mecánica muy cómica y romántica, sí, ciertamente. Ver a una tsundere pasar de su a dere es el equivalente de ver a Schwert crecer en todas sus películas. Algo así. Pero el tipo de dere que prefiero en una persona real es el de una dandere. Ya nos lo habíamos explicado, ¿verdad, Marquitos? No, esa es la siguiente clasificación que tengo. Mira. Ahorita le explico cuál es. Okay. ya que este tipo de personalidad te muestra si alguien realmente te aprecia y valora su amistad o relación. Para los que no sepan, una dandere, ok, es aquella con una personalidad que muestra una faceta callada y asocial con todo su entorno, siendo más expresivo tan solo con sus más cercanos, en quienes tiene más confianza. ¡Oh, qué interesante! Exactamente. Como ya lo explicaron, las danderes son estos personajes. Bueno, a mí también en lo personal también me gustan estos tipos de personajes, ya que como había mencionado, también una de las características especiales de esta clasificación de las danderes es que también son súper tímidas y muy calladas. Estos llevan consigo un enorme cariño solamente con aquellos muy cercanos o con quien llegan a encontrar su amor verdadero, por así decirlo. Son calladas, reservadas, vergonzosas y muy difícilmente les cuesta expresar lo que sienten o les cuesta trabajo hablar con alguien más que no sea de confianza con ellas. De las dandere hay otra rama muy particular que son las hamidere. Digamos que son las mismas danderes, pero este estará a lo extremo. Ellas se avergüenzan por todo, y simplemente pasa dos cosas: o se desmayan o salen corriendo. Un claro ejemplo de las hamidere, para que las vayan identificando, es Hinata de Naruto. Ella es una hayidere porque, digamos, trata de hablar con Naruto y pues no habla mucho y se desmaya. Ok, bueno, gracias, Marquitos. De nada. Ay, dejen aquí arreglo mi pantalla. Ya, ya le moví algo. Porque al aire. Ok, ahí está, perdón. Mayra Carrueda dice: la tsundere como Aome. Ah, caray, por esas palizas de abajo que le da a Inuyasha. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí es tsundere el personaje de Aome. Sí, sí. ¿O tú qué opinas? Ah, quién sabe, ya dependiendo de la clasificación que te quieran dar. No tengas miedo, Barquitas. Estoy hablando del personaje. Ah, no de DJ Aome. Ah, quién sabe. Ok. Jonah Kanati, creo que es nuevo o nueva. Dice: dandere o kundere definitivamente son mis favoritos. Creo que en parte me identifico y normalmente son mis favoritas en sus respectivas series. Ah, entonces eres chica. Queda Jonah. Ahí vamos con otra clasificación. Las siguientes son las himadere. Estos personajes creo que lo ven casi en todo anime. Y son los personajes que se creen princesitas. Las princesitas famosas. Y que tienen una risa muy peculiar. Que las que... Bueno, trataré de imitar, que sí, más o menos como se ríen. Y a lo mejor muchos se topan con muchos. Más o menos la risa es... o algo así. No me sale muy bien. Esas son así. Estas son las himedere. Y pues la curiosidad de estas es que estas se les desea que se les trate como tal. No siempre son de la realeza. Aclaro, no siempre es esto. Pero se les trata como tal. De esta se deriva otra raíz que son las Oyosama. Creo que todo el mundo casi ya las identifica. Son aquellas chicas que son tratadas como princesas, pero no se les trata como tal. Estas son cariñosas, son bien habladas, y a diferencia de las Himideres, estas no son por arrogancia. De esta, otra clasificación de estas mismas son las Oyideres. Es lo mismo que las Himederes, pero va la versión de los chicos. Hay varios personajes así, pero sí, esta clasificación se le da como Oujihidere. Oujihidere, que son para los chicos. Es lo mismo que las Himederes, pero en versión chico. ¿Y cómo se ríen? Ah, no sabría. Sí, ¿salir no mejor esta? No, no sabría. Sí sabes, no digas, Berquitas, a ver. No sabría. Ok, con eso me recuerda a esta... Ay, ¿cómo se llamaba? La hermana de Kuno Tatewaki. Ándale, ¿ya? Ella sí entra en esta clasificación. Vaya, la tiene uno. Ándale, exactamente. Ok, Juan Esteban dice... Creo que Marquito se refiere a las Osana Najimi, que significa amiga de la infancia. Ejemplos famosos serían casi todas las chicas de Nisekoi o Chiwa Harusaki de Oreshura, comenta Juan Esteban. Bueno, eso sí tiene mucho que ver. Incluso, de hecho, esa es la definición que se le podría dar. Pero bueno, ya la están dando y ya, pues, ya me libraron de uno menos. Pero vamos con las siguientes clasificaciones. La siguiente, creo que esta también la muchos las conocen, que son las Kamidere. ¿Qué son las Kamidere? Kami, ustedes, todo el mundo sabe que significa Dios. Por eso Kami-samas, uh-huh. Dios superior o algo así. Uh-huh. Y okay. Estas son las chicas que se les demanda como tal. Digamos, son aquellas chicas que se creen como un dios, y estas tratan de resolver, ahora sí, problemas de casi todo mundo, y tratar de cambiarlo de lo más posiblemente que se pueda. Un claro ejemplo es del anime MM, creo que el personaje, si mi mente no me falla, se llamaba Yui-senpai, y ella era una Kamidere, porque trataba de ayudar al personaje que tenía un problema de sodomasoquismo, creo, algo así recuerdo. Si me equivoco, me ayudan a recordar el nombre, pero recuerdo más o menos que este personaje era así, que se le demandaba como un dios, y estas, las Kamideres, se les trata como tal, se les trata de decir que son como tipo dioses. Marquitos, gracias. Ah, mira, aquí me dicen, se llama Kodachi, la rosa negra. La rosa negra, Kodachi. Gracias, mi querido Valente. Sí, dije, ¿cómo se llama? Y de hecho me cae gorda. Creo que por eso no me acuerdo. Ok, bueno, vamos a bloque musical, ¿qué te parece? Okidoki. Ok, bueno, vamos rápidamente con los siguientes pedidos musicales, chicos. Chicos y chicas. A ver, vámonos con Ricardo Lema, no, ¿verdad? Pues vamos con el tema de Joy, Happy Birthday to You, que lo debíamos por acá, si no me equivoco, a Héctor, ¿verdad, mi querido Héctor? Héctor Abraham, si no me equivoco, pues muchas felicidades, tu cumpleaños es el jueves, pero pues de una vez vamos a celebrarlo, querido Héctor Abraham. Vamos a celebrarlo. Y si eras tú. Ay, ya lo perdí. Sí, Héctor Abraham. Ok, pues esto va para ti, mi querido Héctor Abraham. El tema de Happy Birthday to You, interpretado por Yui. Y seguido de los siguientes pedidos musicales. Y chicos, ¿ya postularon su bloque Disney? Porque ya vamos a iniciar la próxima hora con él. Así que no se despeguen de la sintonía. Ya por ahí ya tengo los 3 pedidos, de hecho, Por ahí ya los tengo ya para seguir con la temática, con la iniciativa Disney. Aquí de Radio Anime Nexus. Vamos con el tema de Mongolia Chop Square. Vamos con este temita. Pedido de, por aquí, sí, haciendo memoria. Lo pidió. Ay, ¿dónde está? Walter Catalán, si no me equivoco. Pidió el pedido de Yamada Kun to Seven. Vamos a escucharlo. Pedido de Eduardo Gremori. Ok. El pedido de Chivaldi Pilot Kanai. Vamos a escucharlo. Pedido de Strayvon, si no me equivoco. Y terminando este bloque musical con el pedido de Mauricio Eduardo. Vamos con esto y enseguida regresamos, chicos. No se despeguen de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, que ya volvemos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. どうしよう 口づけダイヤモンド、あなたの指に渡そう、形のない約束、いつだって思い出して、写真に残らない思い出を焼き付けて、二人の約束が口癖で終わるように覚えてて、動き出す日常にあなたは涙で虹を描いた、二人は大丈夫、これからのことは何にも言わないで、 再び目指すのさ A brand new world、 情熱の小さきでこの場所に刻むのは It's my soul、yeah、 誰にも触れさせない Identity、 共鳴してゆこう、運命はこの一瞬で決まるだろう、だから今打ち上げるのさ、そうしたのを策を思い通ろう、全力で自分使い続けるぜ、土壇場のクライマーズ一切自転車だ、決して見せちゃいめ進化して高さをね、この道の奇跡は僕が作るのさ、炎が僕を巡った途端に邪魔なすぐにリーダーを外してレッドだけだから、今 soy Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Saotome, y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¡Tanán! Pues ya regresamos, chicos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Nexus. Aquí, escuchando todo lo de las Dere. Muy interesante este tema. ¿Qué nos trae Marquitos Gómez? Muy interesante, mi querido Marquitos. Gracias. De hecho, nunca nos pusimos a pensar en eso, ¿eh? Las clasificaciones, pues sí. Yo tampoco lo había pensado, hasta dije, vamos a hablarlo, ¿por qué no? Ok, bueno, hiciste tu tarea y todo, ¿verdad? Hice mi tarea como tal. Ay, qué bueno que alguien hizo tarea. Aquí. Ok, vamos a seguir entonces. ¿Qué comentario me quedé? ¡Qué barbaridad! Tenemos varios comentarios. 8:30 ya van a ser. Ah, ya vi, ¿dónde me quedé? Luis Salvador dice, buenas noches, socios. Antes que nada, saludos a los locutores de hoy. Ah, ahí te hablan. Muchas gracias. Dicho esto, quiero decir algo. Las yanderes, yanguires y sunderes las conozco. El tema es que quiero que me definan, ¿no de ser? Lo que es kundere y las demás y los demás tipos de dere que hay en el mundo del anime y manga, dice Luis Salvador. Ok, vamos. La kundere, ya la había mencionado, pero ahí vamos de nuevo. Bueno, son las que son los personajes sin emociones, las que les cuesta tanto trabajo expresarle y poco a poco van expresando un poco la, así literalmente un poco amor. Y de esa ya había mencionado que eran las darudere, que son las que de plano, que estas no simplemente no tienen emociones. Ok, ah, qué interesante. Mira, aquí nos sugiere Carlito Simán. Para no dejar el tema incompleto, ¿qué tal si Marquitos Gómez te escribe lo que sabe de las deres y lo publicamos en la página de Alianza Anime? Como un tipo de artículo especial, yo creo, ¿no? Ah, ok. ¿Ah? Terminando la emisión, lo pongo. Bueno, al fin que te gusta escribir mucho, ¿no, Marquitos? Sí, ya aquí no me sería copy-paste. Ok. Juan Esteban dice, seamos sinceros, para los sumisos, ¿quién no quiere una Jimedere en su vida? Jime Princesa comenta. Ok, ahora sí, sigamos con las clasificaciones que nos restan. Ya son poquitas, pero ahí vamos. Ya lo había mencionado, será rápido, las Deretere, ya saben, los personajes que son cariñosos con todo mundo y que todo mundo adora. Y la su clasificación era que no tiene la terminación Dere, que son las Osanagimi. Y es lo mismo que las Deretere, pero la diferencia de estas, primero ponen la amistad y después el amor. Ahora sí, una vez aclarado esto, vamos con la siguiente clasificación. Las siguientes son las Underes. Esto creo que casi muchos no lo han escuchado. A mí me sorprendió cuando lo investigué. Y es lo contrario a las tsunderes, ya que estas cumplen el deseo de su pareja, siempre tienen una sonrisa en su cara y siempre dicen sí para que su pareja independientemente sea feliz. Digamos que estas son como que las más sumisas. Okay. Pero aclaro, aquí hay un punto importante. Las Underes, normalmente estos personajes llegan a convertirse en Tsunderes o a veces llegan a convertirse en Yanderes. Y es dependiendo del comportamiento del personaje. Ay, ok, pero son las más sumisas, ¿no? ¿Dices? Las más sumisas. Así como un clásico ejemplo, los que vieron School Days ya sabrán su final. Sí. Uno de los personajes era un dere, pero a diferencia, esta sí se clasifica también en otra raíz, pero tenían una personalidad que era sumisa, siempre decían que sí, tenían una sonrisa y siempre querían hacer feliz a su pareja, pero se convirtió en una yandere. Ustedes ya sabrán qué personaje es. Ah, ya. Ok. No, primero muy feliz el otro, ¿no? Muy feliz, ¿eh? Sí, sí, con su chica sumisa. Ok. Miriam Nuri comenta, las kundere son esenciales en los animes de acción con misterio y suspenso. actitud indiferente, no expresan ni entienden mucho los sentimientos, pero el personaje principal se adentra en su corazón y entenderá sus razones. Ejemplo, Kirigini Kyoko de Danganronpa comenta. Exacto. Ahora vamos con una clasificación, que esta sí me da risa, que son los Mayadere. ¿Qué son los Mayadere? Son los personajes que son malos y después se vuelven buenos, pero todavía conservan un poco de resentimiento o egoísmo en su corazón. Y estos normalmente son para los protagonistas. Un clásico y que todo mundo conoce de Mayadere es Vegeta de Dragon Ball. Él es un completo Mayadere. Mayadere, se escucha chistoso, ¿eh? Ok, bueno, Luis Salvador anda muy, ¿cómo se puede decir? Muy comunicativo. Activo. Ajá. Estela Belmilón comenta, una de mis chicas favoritas, nació como tsundere y evolucionó como algo más. Larga vida a la princesa, comenta Luis Salvador. Sí, este personaje es Estela, sí la conozco. Sí era una tsundere, pero obviamente cayó a lo que es se volvió sumisa. Pero bueno, es por en sí la historia. Sigamos con las clasificaciones. Ok, sensei. Esta se llama, esta clasificación, ¿no? Es muy, muy rara. Ya que también son muy pocos personajes que hay, que son las Kanadere o Kanedere. Normalmente se pronuncia Kanedere, pero lleva una A y una E entre la A. Es Kanedere, pero todo el mundo la pronuncia como Kanedere. Estos personajes se enamoran del mismo protagonista siempre y cuando estén del mismo nivel que ellas. Un ejemplo clásico es de High School of the Dead. Ahí no me recuerdo el personaje. Esta chica que tiene una espada, no recuerdo. Pero digamos, ella es una Kanedere, ya que ella sí se enamora de un protagonista, pero se enamora por su nivel y la estrategia que él tiene. Esta clasificación son muy pocas que se ven. Es por eso que casi no se escucha mucho el Kanedere. Ah, ok. Gracias, Marquitos. Bastante interesante, Sí. De hecho, nos vas a dejar tarea, ¿verdad? Yo creo. No. Ah, bueno. Felipe Pérez dice, en general siempre prefiero el tipo de personajes tsunderes y yanderes. Aunque no me gustan las simples tsunderes. Creo que esos personajes deberían tener un rol importante en la historia porque si no, no se vuelven... Porque si no, se vuelven solo irritantes. Las yanderes son entretenidas de ver siempre. Comenta Felipe Pérez. Ándale. Vaya, sí que son fanáticos. Ay, pues haberlo dicho antes, chicas. Ok, Ryu Kami nos comparte un link de Wikipedia de estereotipos del anime y manga. ¿Es el mismo que tienes, Marquitos? No, yo sí lo saqué aparte. Ah, qué bueno. Ahora sí no me basé en Wikipedia. Sí, de hecho Wikipedia dicen que no es muy recomendable, No es muy fiable. Mm-mm. Cualquiera puede editar. Exactamente. Cualquier artículo de ahí te puede poner cosas que no son. Así que aguas con las tareas, chicos, de ahí. Vamos a otra clasificación. Creo que no necesita mucha explicación. Que son las Nyadere. Dígase de estos personajes que siempre terminan sus frases en ña. Ña. Ña-dere. Ah, ya. Ah, interesante. Son aquellas fanáticas de los gatos, así de simple. No sabía que tuvieran clasificación. Sí, se les mete. Yo tampoco sabía mucho, pero ya tenía más o menos en cuenta que sí se clasificaban, pero no sabía cuál era el nombre. Y era algo muy sencillo. Eric Yuseki comenta, buenas noches, pues yo prefiero a las yanderes porque son loquillas y me gusta su estilo solo por eso. Ok. Vámonos con otra clasificación, ya nos quedan muy poquitas y ya diría mejor que ya nos quedan casi dos, que son las sadodere. Creo que la palabra sado, creo que se van con que son sádicas y es casi casi. Digamos, las Adotires son aquellos personajes que en sí son oscuros y malvados por naturaleza. Y estas, normalmente estos personajes los vamos a encontrar en las aquellos que quieren siempre arruinar cualquier relación entre los protagonistas. Estos personajes tienen la facilidad de manipular a sus víctimas y también son aquellas que también, si ven que no son de fiar, se interponen en su camino y hasta pueden llegar a matar al personaje. Pero normalmente las Adotere no llegan a tal extremo, pero sí llegan a manipular a sus víctimas y tratar de echar a perder una relación. Otro clásico ejemplo de esta serie es la de, para no repetir la misma de School Days, hay otra que es Mirai Nikki. Mirai Nikki, pues sí tenemos una yandere, pero al extremo. Pero ahí hay otro personaje que es una sadotere que tiene la facilidad de manipular. Y normalmente estos personajes se les toma odio. Así de una vez que las ven, les empiezan a tomar odio. No más por su personalidad. Esa se les clasifica como sadotere. Ah, ok. Bueno, Juan Esteban dice Marquitos para Jimedere 2016. Voten por mí. ¿Qué opinas? Voten por mí. Verán mucho Jimedere. No habrá. Ok. El último comentario. Siempre digo eso y luego aparecen como 20, pero bueno. Marian Mayra comenta: tengo muchos deres. Preferido Sundere como Aome. También sería Inuyasha, creo. ¿Cierto? ¿Es solo para chicas esta clasificación? ¿O para no, chicos? A veces va para chicos y chicas. Normalmente va más basado en mujeres. Chicas. Son muy poquitos que vemos en los animes que son chicos dere. Pero así nos logramos topar uno que dos, pero son muy poquitos. Ah, ok. Gracias. Bueno, ¿otra clasificación tienes, Marquitos? Sí, es la última. Esta clasificación es la última. Normalmente son las que, creo que casi en todo anime también la encontramos, pero digamos así como nos da un poco de tristeza o ternura el personaje, o hasta a veces nos da pena ver al personaje. Esta clasificación se llama Utsuderes. Las Utsuderes son aquellos personajes que sumamente son que están realmente deprimidos. Son aquellos que han sufrido bullying en el propio anime y son muy apartados de los demás. Hay un buen de personajes así que normalmente cuando los vemos pues nos da esa como pena de ver un personaje así decaído y casi sin platicar con los personajes principales. Normalmente no se representa mucho en el anime, se representa más en mangas y pues casi cuando ven el personaje, a veces sucede que nada más aparece uno o dos capítulos y ya nunca aparece. Esas son las Utsuderes, que son esos personajes que han sufrido bullying. Ah, ok. Uy, qué mal. Sí. Bueno, vámonos rápidamente con un bloque de pedidos, ¿qué te parece? Ok. Bueno, vamos con un bloque de pedidos entonces. Quiero checar aquí sus pedidos. Vamos con el bloque Disney. Ya algo tarde, pero vamos a hacer el bloque Disney para unirnos a la iniciativa Disney de Anime Nexus. A ver. Y la próxima semana vamos a tener un tema bastante interesante, chicos. Y no sé si decírselos o con pistas del día. Bueno, pistas del día. Para que tengan algo entretenido que hacer el fin de semana. Ok, vámonos con el bloque Disney. Ay, ¿dónde está mi primer bloque Disney? Ay, no lo veo. Bueno, creo que fue de Eduardo Gremori, si no me equivoco. Bueno, vamos a escuchar el tema de Mulan, mi chica es la razón. Seguido del otro pedido de Mulan, mi reflejo en español latino. Y terminando con Part of Your World, pedido de Marian Mayra. Y el de mi reflejo es de Luis Salvador, ¿verdad? Querido Luis Salvador, bueno, pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos, chicos. No te despegues de Radio Anime Nexus.

don't know. Ask my questions and get some answers. What's a fire? Why does it? What's the word? Burn. When's in my turn? Wouldn't I love, love to explore that shore up above? Wandering free. Wish I could be part of that Pues ya regresamos, chicos, muchas gracias. Ya a 10 minutos. Ouch, creo que voy a quedar de ver algunos pedidos. Como en de antemano. Pues continuamos aquí con el tema de las Deren y con Marquitos Gómez. ¿Qué onda, Marquitos? Ya rumbo al gran final. Ya llegando al final. Ya, qué rápido. Sí, pasó rápido el tiempo. Sí, cuando se aprende. Cuando se aprende. Ah, sí, muy interesante. Ok, Marquitos, ¿qué más nos quieres comentar? Ya lo último, ya nada más aclarando puntitos muy simples o algunos personajes que se me hayan pasado. Normalmente en la clasificación de las buderes encontramos las chanqui. Son las chicas estas que se ven delincuentes pero realmente no lo son como tal. Y luego terminan avergonzándose por lo que hacen. Pero en sí las Yankee no es derivación de las Bodere, simplemente es como una personalización que tiene el personaje. Lo mismo pasa con las Moe. Las chicas Moe bien es una raíz de las Dere Dere, pero tampoco es como una raíz como tal. Ya saben, las chicas Moe son aquellas chicas lindas, tiernas, que todo el mundo también aprecia mucho. Y pues normalmente son las que tienen gafas, tienen muchas fetiches, pero no entro mucho así en lo que es en la clasificación del tipo de Dere. Lo siguiente, una clasificación que sí tampoco tiene la terminación Dere, que son las Kimo Kawaii. Dígase de esos personajes que normalmente son raros pero adorables. Un claro ejemplo es Shippo de Inuyasha. Ya saben, es un demonio en forma de niño, pero es adorable. Así como Celine, los que ven animes hechis sabrán que es del anime True Love Blue. Es parecido, son así como personajes kawaii, lindos, que pero en sí son entre sí adorables, pero son raros. Y la última clasificación entra en las Don Kiko, como la quieran nombrar, porque siempre tienen la pronunciación de esta, y son las que son las de personalidad torpe, se caen muy frecuentemente. Rompe cosas, se confunden, se equivocan en muchas cosas, etcétera. Esas son las normales, se debería decir Dojiko, pero normalmente son más bien sus personalidades de cómo son, ya no entra como tal en las clasificaciones de los Dere. Pero nada más sería como aclarar esos puntos nada más. Bueno, ok, Marquitos. Pues vamos con unos pedidos y regresamos ya para despedirnos, ¿vale? Ok, vamos con esto. Vamos con el pedido de Valente. Vamos con el pedido de Ghost Wither. Seguido del pedido de The Day. Pedido de mi querido Fargueros. Vamos con esto y enseguida regresamos ya para decir adiós. ¡Suscríbete al canal! Bye. 者が勝者でフェアなのは幻想を地上にあるステップアップ語るのは天下国家異常階段で爪を取る明日はどうしたなんて chicos, pues ya llegó la lluvia y yo ya me voy también. Pues muchas gracias, chicos. Ya nos vamos, Marquito. Ya nos vamos. Ya llegó la hora. Ya, ya. Nos llevan, ¿verdad? No nos queremos ir, pero nos llevan. Nos llevan. Ok. Bueno, Marquitos, muchas gracias por venir a darnos clase. Sensei 2.0, dicen. De nada. Gracias, gracias. Muy interesante tu tema. De las Derry, pues ya sabes, cuando quieras conversar de algún tema en específico, pues aquí están los micrófonos. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Algo que quieras decir? Muchas gracias a todos por haberme escuchado, escuchar el programa, y realmente espero que les haya gustado el tema. Ok, pues muchas gracias. Y pues ya nos vamos, chicos. Pero no los dejo en tan mala compañía, ¿eh? Los dejo en muy buena compañía. Se quedan con Perlita Cangrejo y sus tácticas de supervivencia. Así que no se despeguen de la sintonía de Radio Anima Nexus. Nos escuchamos y leemos el próximo martes. Iba a decir sábado, pero no. El próximo martes de 19 a 21 horas. Pues no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara.